Mejor despertar en Oír Radio. Fabulosa Cristina Aguilera. Hemos tenido aquí su número uno, ese Not Myself, sonando a través de Oír Radio. Y a continuación tenemos otro asunto entre manos, porque nos vamos a marchar con la asociación Play and Train aquí en Oír Radio. Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Hace unas semanas Play and Train celebró el Día Paralímpico en la escuela, donde participaron más de 150 alumnos. Durante la jornada, los niños pudieron practicar deportes como el básquet en silla de ruedas, el esquí nórdico en trineo, la bocha, el wall ball, el tenis mesa, fútbol 5 y 7 y la carrera de obstáculos. Para conocer un poco mejor esta iniciativa, tenemos ya al otro lado del teléfono a Alexia Tauler. Ella es vocal de la asociación Play and Train. Vamos a darle ya la bienvenida. Buenos días, Alexia. Buenos días. En primer lugar, me gustaría saber qué es Play and Train. Pues Play and Train es una asociación sin ánimo de lucro que sobre todo promueve las actividades deportivas y de ocio para personas con discapacidad. Uh-huh. Y divulgamos el deporte como deporte, no como deporte paralímpico solo. Esto viene a decir Play and Train, jugar y entrenar. Sí, jugar y entrenar nos pareció un nombre muy acorde con lo que somos nosotros. Nos gusta el deporte, nos gusta entrenar, pero sobre todo siempre en un ambiente de juego y de diversión y de motivación. Esta asociación, entre otras actividades, promueve el Día Paralímpico en la escuela desde marzo de 2008, ¿no es así? Sí, es así. Empezamos aquí de donde somos nosotras, en la Cerdaña, uh-huh, en Girona, y nada, poco a poco se ha ido expandiendo un poco. Hablamos de una adaptación del proyecto original del Comité Paralímpico Internacional. Sí, el Comité Paralímpico Internacional desarrolló lo que es el Paralympic School Day. Es un programa muy extenso, uh-huh, que también está el Día Paralímpico en sí solo, no solo en la escuela. Y nada, nos cedieron el derecho de poderlo hacer aquí y nosotros hicimos una pequeña adaptación para poderlo hacer en nuestra comarca. Y uh-huh, en el futuro hacia afuera, vaya. Ya. Y durante este día se promueven los ideales del movimiento paralímpico. Sí, sobre todo se promueve esto, los ideales del movimiento paralímpico, y aparte lo que sí se promueve sobre todo es que es deporte, que el deporte paralímpico es deporte también. ¿Cómo se desarrolla este programa? Pues los niños normalmente se desarrollan en un día escolar. Uh-huh. Los niños llegan, les damos unas camisetas normalmente, uh-huh, y les pasamos una pequeña presentación, sobre todo muy interactiva, donde se les explica y se les enseñan imágenes de deporte paralímpico. Por ejemplo, en esta última se les explicó sobre todo las Paralimpiadas de Vancouver 2010, que fueron justo después. Se acercan a la discapacidad sin verla como una enfermedad, ¿verdad? Sí, esto es sobre todo uno de los puntos más importantes que nosotros buscamos, que se acercan a la discapacidad normal, sin que lo vean como una enfermedad, ni como algo raro, ni con miedo, o sea, rompiendo esas barreras. Uh-huh. Por ejemplo, en esta última edición de la que hablamos, que se celebró hace unas semanas, han contado además con la colaboración de deportistas paralímpicos. Vinieron John Santacana, fue medalla olímpica en los últimos Juegos de Invierno, Gabriel Gorce, que fue título olímpico también, uh-huh, y después Jacob Guilera, que es miembro de la selección española, y después otros deportistas como Enrique, Carol Gallán y Monse, que son más del deporte de ocio. Intentamos buscar un poco deportistas de todos lados para que vean diferentes puntos. Y a los chicos, Alexia, ¿qué les llamaba la atención de estos deportistas? Pues sobre todo cosas del día a día, cómo se visten, cómo ven los deportistas ciegos o deficientes visuales, cómo se duchan, cómo, no sé, cosas del día a día, cotidianas, aparte del deporte, pero como ya les enseñamos previamente todo lo que es el deporte para discapacitados, las dudas que tienen sobre todo es eso, ¿pueden conducir, no pueden conducir, hasta dónde pueden llegar? Y en cuanto al nivel de satisfacción por parte de los chicos, en cuanto a esta jornada, ¿qué tal? Realmente se divierten mucho, porque en la presentación al principio un poco cortadillos a veces, pero ya empiezan a preguntar, pero después como ya les entras en el pabellón y hacen todos los deportes, ya hasta se pelean para coger la silla de ruedas y a ver quién va primero a jugar a básquet, a ver quién... O sea, realmente muy contentos. Tenemos un buen feedback de ellos. ¿Se decantan por algún deporte? ¿Hay alguno que les llame más la atención que otro? Bueno, lo que nos hemos encontrado es que dependiendo de la zona, dependiendo de qué es el deporte más habitual en la zona, pues evidentemente les gustará más ese deporte. Por ejemplo, en la Seu d'Urgell, donde se hizo la última vez, el básquet y el esquí nórdico son deportes muy buenos allá. En cambio, los otros deportes pues tampoco les llamaba mucho. Y después lo que realmente encuentran divertido es la boquia. Que les llama les llama la atención mucho. Sí, sí, sí, porque bueno, porque supongo que también se parece un poco a la petanca y lo ven aquí en esta zona, es muy, también es muy popular. Este año, bueno, pues ya se ha celebrado, pero el Día Paralímpico en la escuela, ¿dónde se celebrará el próximo año, Alexia? Pues de momento tenemos programado el próximo en Alp, durante la Copa del Mundo de Esquí para Discapacitados, que el Día Paralímpico entra en un programa cultural que se hace paralelo a la Copa del Mundo. Y en cuanto a otras actividades, Play and Train seguramente que realiza, bueno, pues otras, tiene otras alternativas, ¿no? Sí, varias. Tenemos un grupo de invierno de niños discapacitados que esquían juntos. Tenemos camps de verano, como el camp de golf y tenis para niños, y después el camp de surf para discapacitados, que este se hace en, es para adultos y se hace en Galicia. Y bueno, y también formación de la formación de técnicos deportivos, específico en la discapacidad. Bueno, pues todos los interesados en ponerse en contacto con esta asociación, ¿a dónde se pueden dirigir, Alexia? Pues se pueden dirigir por mail a info@playandtrain.org. Muy bien, Alexia Tauler, vocal de la asociación Play and Train. Bueno, pues enhorabuena por promover la formación y por la divulgación del deporte para personas con discapacidad desde su asociación, Play and Train. Gracias a vosotros por llamarnos y poder compartir este momento con vosotros. Gracias, buenos días. Buenos días. Conéctate a www.oitenradio.com.